Amigos oyentes, retornamos en esta segunda parte de Opinión Fin de Semana. Tratamos el tema del señor Telmo Hurtado. Ya ustedes probablemente hayan recabado la información de este criminal que mató a 69 ciudadanos de la comunidad campesina de la comarca, los distribuyó en 3 viviendas, a los adultos en una, a las mujeres en otra, total entre adultos, varones y mujeres 39, a las mujeres los violaron los miembros de esta patrulla de este señor Hurtado, ¿verdad? Y a los varones también los liquidaron, los ametrallaron, después le metieron bombas incendiarias para que desaparezcan sus cuerpos, y a los niñitos campesinos, ¿verdad? Igualito los asesinaron. Y a los pocos testigos que quedaban en las cumbres de la comarca, los identificaron y los fueron matando progresivamente, ¿verdad? Y esto sucedió, le decíamos, en la época del gobierno del señor Alan García, estamos hablando del año 85. Hoy día, además, queríamos mencionar, resulta que hay un congresista de Gana Perú, el señor Wilder Ruiz, que dentro de su hoja de vida, cuando postuló al Congreso de la República, mencionaba él que había terminado la carrera de Economía en esta Universidad Faustino Sánchez Carrión, es una universidad del Estado, en Huacho. Y resulta que identifican a este señor Wilder Ruiz, aparte de las 30 denuncias fiscales y judiciales que tiene, incluso desde homicidio hasta robo de ganado, que el señor mintió, pues tan solamente había estudiado 4 ciclos, ¿no? Y su última matrícula se había registrado en el año 85, y le faltan otros cursos más, pero el señor mencionó como título, economista. Yo no sé qué pasa en el país, porque conforme va pasando también el programa, como que uno se va, entre comillas, preocupando, porque aquí en el programa siempre estamos ventilando casos de corrupción, situaciones de fraude, y yo creo que el país tiene que ir curándose, esperemos que sea paulatinamente, y esa es nuestra labor de comenzar. El señor Ruiz ya va a juramentar, obviamente ya recibió las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones y está próximo a juramentar. Este señor obviamente nadie lo puede retirar, a no ser que haya un procedimiento judicial por falsedad, etcétera, que eso saben perfectamente los abogados, ¿no? Por falsedad ideológica, pero así está conformándose el Congreso de la República. Hoy día vamos a tratar, estamos aquí con la presencia del señor Luis Salgado, ¿no? En la que él postula, él es el señor Luis Alberto Salgado, es abogado, de alguna manera representa a la corriente del APRA Popular, ¿verdad? Que menciona en algún artículo que el APRA Popular estaría apoyando o habría apoyado la candidatura de Ollanta Humala, y que obviamente ustedes tienen una opinión con respecto a la coyuntura política, señor Luis Salgado, pero indudablemente ustedes no pertenecen a algo que ya estaba preocupando, ¿no? La presencia en opinión del señor Alan García, del señor Nava, a favor de que no se investigue, que no se genere mayor problema con el caso de Alexis Humala. Y yo no creo que por ahí haya una intención sacra, ni tampoco sumamente puritana, sino el mensaje es bien simple, desde el punto de vista antropológico. Por si acaso yo te apoyo ahora, pero cuando yo salga, no me corretees, ni me investigues, ni me hagas auditorías. Bueno, pero usted no pertenece a ese grupo, usted es un militante aprista, o ha sido, me imagino, todavía tiene su militancia conservada. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento por el que usted menciona que sectores amplios o del sector popular, de la APRA, valga la redundancia, disculpen la redundancia, estaría apoyando o haya apoyado la candidatura de Ollanta y ahorita sí estuvieran teniendo una presencia importante? Bueno, las razones las expongo en un artículo que hace el día publicado y también que está corriendo por las redes, ¿no? Y lo que vengo sosteniendo desde el mes de noviembre del año 2010, inclusive cuando algunas encuestas, entre comillas, sospechosas y encuestadoras sospechosas le daban a Ollanta Humala 8-9%. Realmente Ollanta siempre ha estado 4-5 puntos más de lo que le daban esas famosas encuestas. Y desde ahí yo anunciaba que los apristas reales, el aprismo de Haya de la Torre, no tenían necesidad de consigna ni de directiva para saber cuál era la opción más cercana a las banderas históricas del aprismo de justicia social, de pan con libertad, de integración política y económica de América Latina, de la defensa con dignidad de lo nacional. Luis, perdóname, pero esto no es más un discurso político que una cuestión práctica, porque si bien es cierto, el APRA propugna esto como incluso sustento ideológico, pero en la práctica, bueno, te das cuenta, pues se hace todo lo contrario. Yo no sé, yo hasta ahora percibo que ese es el argumento para, entre comillas, convencer a los sectores populares y llegar al poder. Bueno, eso fue la demagogia en la boca de algunos de la dirigencia limeña, que califico como una dirigencia usurpadora y encabezada precisamente por Alan García, y que señalo que a través de sugerencias, ¿no?, o insinuando o exigencia de que votaran por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta, y además de sus ataques velados o abiertos a la candidatura de Humala desde antes de la primera vuelta, esa es lo que calificamos muchos apristas, una dirigencia que ha perdido legitimidad, que no tiene legalidad y que ha devenido en usurpadora. Entonces, es este tipo, efectivamente, en boca de estas personas que están culminando un gobierno, ¿no?, donde hay una fuerte y densa atmósfera de corrupción, ¿no?, y que efectivamente origina un fuerte rechazo en este pueblo aprista, que incluso desde la primera vuelta ya lo que sostengo es que infligió un castigo muy fuerte en las urnas a esa dirigencia usurpadora desde el momento que solamente obtuvieron 4 congresistas, ¿no? Y la corrupción, Luis, ¿es parte de la cultura política del aprismo? No, pues. ¿O es una necesidad que va surgiendo en el camino? La corrupción es un mal que aparentemente surgió ya con mucha fuerza desde la época republicana, se intensificó con el Perú oligárquico, y contra el cual precisamente Haya de la Torre Máximo, ¿no?, y los fundadores y forjadores del aprismo en los años 30, insurgió contra este Perú oligárquico, excluyente, racista y corrupto, ¿no? Esas banderas precisamente limpias, ¿no?, de justicia social, de un Estado al servicio de las mayorías, de una gestión pública con transparencia, donde no se utilice el poder para servirse a sí mismo, ni que sea la política un vil negocio, ¿no?, ha sido precisamente contradicho en los hechos y de manera vergonzosa, ¿no?, por esta dirigencia limeña encabezada, reitero, por Alan García. Entonces, esa es, por ejemplo, la razón por la cual este grupo ha estado promoviendo que se respaldara la candidatura de la corrupción que representaba la señora Keiko Fujimori, y combatían, obviamente, la candidatura de Ollanta Humala. Entonces, lo que sostengo, y yo habiendo recorrido el país máximo 2 años y medio, inclusive una semana antes de las elecciones, estuve en Trujillo, estuve en Chiclayo, 2 semanas antes estuve en Cajamarca, conversando y coordinando con muchos compañeros de mi partido, a quienes conozco, claro, 20, 30 y 40 años, ¿no?, donde coincidíamos plenamente que la votación de un aprista auténtico, honrado, honesto, tenía que ser por la única opción, en ese momento ya, de decencia y una opción nacional, que era la de Ollanta Humala. Luis, pero... Pero no es incondicional, obviamente. Pero la posición de ustedes, no... Obviamente yo podría, si fuera tan suspicaz, diría, oye, esto es por la oportunidad de alguna manera permanecer en los cargos públicos. ¿Por qué no ha sido usted riguroso durante estos 5 años, cuestionando, por ejemplo, la dirigencia, sabiendo de que había una serie de situaciones que desmerecen la labor de muchos militantes del APRA, que no acceden a los círculos, bueno, especialmente de gobierno, ¿sí?, ¿verdad? Bueno, lo hemos hecho. Y que terminan siendo, ¿no?, víctimas, porque... Mire, Máximo, yo... ahí tiene los casos de empecé, emblemáticos. Estuve, ¿sabes?, 17 meses como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Estado. Desde ahí ya, como funcionario, expresé inclusive, con el respeto siempre a la investidura presidencial, mis discrepancias en cuestiones centrales y sustantivas, ¿no? Por ejemplo, en temas de principio como la pena de muerte. Yo soy abolicionista, el presidente García promovía y sigue promoviendo la pena de muerte. Yo creo que la pena de muerte no resuelve, nos envilece, nos hace peores seres humanos. Mi discrepancia muy clara también con el fujimorismo y ese pacto que se hizo a nivel del Congreso y a nivel del Poder Ejecutivo, donde tenemos que el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, la segunda vicepresidenta, han sido personas allegadas, ¿no?, al fujimorismo. La discrepancia en torno a los mismos actos de corrupción con las cuales en su momento no se deslindó, y que, como conversaba con otra periodista hace algunos días, no ha habido un avance en el tema de la corrupción, más bien ha habido un retroceso, y es un elemento muy negativo, ¿no?, donde los mismos personajes vinculados y que representan autoridad al más alto nivel del Estado están involucrados en estos casos de corrupción, y que obviamente el mismo Alan García y cierto número, ¿no?, de sus colaboradores van a ser denunciados por graves actos de corrupción a partir del 28 de julio de este año. Entonces, bueno, hemos hecho el deslinde muy claro, Máximo, ¿no?, y eso nos ha costado, ¿no?, agravios, ¿no?, mortificaciones, persecuciones muy sofisticadas, ¿no? En mi caso, yo he sido candidato a la Secretaría General del partido, anuncié, no se permitió ser candidato, se me expulsó irrita e ilegalmente, un juez ordenó mi restitución, Alan García ordenó que no se obedeciera el mandato del juez, el Congreso del partido mismo ordenó mi restitución, ¿no? Que es la máxima autoridad, igual Alan García y Del Castillo y Mulder y Velázquez Quesquén y Javier Barreda y Aurelio Pastor, ¿no? Se negaron a obedecer esta máxima decisión del partido. Entonces hemos realmente tenido una actitud, sí, yo no calificaría de rebeldía, sino de dignidad y de firmeza frente a este grupo y a esta dirigencia limeña que ya miles de apristas califican de usurpadora. Eso vinculado a los problemas del Perú, para nosotros los apristas, ¿no? Igual que para miles de peruanos, supone tener una posición, y supuso además en el 10 de abril y el 5 de junio, una posición muy clara de crítica al mismo gobierno y de rechazo a estas denuncias y estos actos y esta sospecha de corrupción. Bueno. Y por lo cual esto creo que ya tiene que empezar un proceso de deslinde de responsabilidades, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos bastante tu opinión. Obviamente representas tú al APRA popular, mucho más consciente y responsable desde el punto de vista político, y tendrás siempre espacios para ir planteando tus propuestas en este programa. Bueno. Te agradecemos bastante. Muchas gracias, Máximo. Muy amable, gracias, Luis, por la oportunidad. Gracias, señor Luis Salgado, el doctor Luis Salgado, abogado especialista en derechos humanos, ¿verdad? Que ha hecho la presentación respectiva de esta corriente popular del aprismo. Gracias. Regresamos dentro de una pausa.